Radio Cuyum. 9:03, seguimos aquí en Cuyum FM, la radio comunitaria. Seguimos en contacto telefónico con los demás protagonistas de esta lucha que se está llevando a cabo en toda la República Argentina, que la convoca ATE y que aquí en Mendoza también, por supuesto, va a tener sus repercusiones. Estamos comunicados telefónicamente con Roberto Macho, que nos va a contar cómo va la cosa por ahí. Roberto, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, las quejas son que están echando a los trabajadores en todos los sectores del país, aquí principalmente en Mendoza, una situación realmente muy, pero muy desprolija en el departamento de Malargüe, y por supuesto también demás trabajadores que ven peligrar su fuente de trabajo. Es sobre esto la protesta. Sí, en efecto, los despidos indiscriminados que hay en todo el país están ascendiendo, ¿no es cierto?, a miles ya. Los trabajadores, diríamos, organizados en ATE, hemos convocado una medida de acción directa frente a los despidos, diríamos, que hay. Acá ya, inclusive en el INTI, ya han despedido 5 compañeros más, de lo que vendría a ser esta semana pasada. Y hoy día, bueno, nos vamos a congregar con los organismos nacionales. Para poder realizar las medidas de acción directa y llevar adelante, diríamos, esta protesta para la reincorporación de los compañeros que han sido despedidos. Estamos hablando de compañeros con 10 y 15 años de antigüedad dentro del Estado, ¿no? Uh-huh. Para que esto nos entendamos, no son compañeros. Y asimismo, solicitar, diríamos, al gobierno de Macri, a ver, basta de ajustes hacia la clase trabajadora, de esta precarización laboral en la que cada vez nos está sumergiendo más. Estas políticas que está llevando adelante, lo único que hace es vaciar el Estado, ¿no? Uh-huh. También debemos aclarar, Roberto, de que estos trabajadores que llevan 15 años trabajando para el Estado, lo venían haciendo también de una manera precaria, con contratos, en vez de estar en efectivo. Esto también es culpa de los gobiernos anteriores. Esto es culpa de todos los gobiernos. A ver, nunca se tomó el Estado, en este caso, si vamos a hablar del hecho del INTI, el INTI, la producción, la tecnología y la investigación, nunca se tomó como una política de Estado, ¿sí? Por eso mismo el hecho de que los trabajadores estaban precarizados. Y asimismo, vos no podés tener un trabajador precarizado durante 14 años. Estamos hablando de gobiernos radicales, pejotistas, kirchneristas, ¿no es cierto? Y ahora un gobierno de derecha, ¿no? Como es el gobierno de Macri. Y bueno, acá se han ejecutado despidos, pero ojo, estamos hablando de trabajadores que han cumplido sus funciones normales, habituales y continuas, ¿no? Para que esto nos entendamos, diríamos, a qué nos estamos refiriendo. Y frente a esta situación, listo, estamos ya, diríamos, los trabajadores en pie de lucha en todo el país. Hay cortes en todo el país en este momento, ¿sí? Algunos han empezado, otros van a empezar, otros empezarán enseguida, ¿bien? Nosotros comenzaremos eso de las 10 de la mañana, pero para ponerle un freno y un parate, diríamos, a esta política de vaciamiento que se está llevando adelante. ¿Dónde va a ser el corte que va a realizar ATE aquí en Mendoza? En la calle Eusebio Blanco, a la altura de del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ajá, bien. Y imaginamos vamos también... Vamos a hacer un corte, un acto, una concentración, y queremos que se expresen los compañeros de los organismos nacionales, ¿no es cierto? Muchas veces se ven muchas medidas de acción directa con compañeros provinciales. Ahora, a ver, es el turno de los compañeros de los organismos nacionales, que son a los que más están padeciendo, diríamos, este tipo de política. Uh-huh. ¿Sí? Además, también explicar un poco a la gente, porque por ahí no sabemos bien cuál es el trabajo que hace un trabajador del INTI, pero principalmente son trabajos que tienen que ver con los controles que como sociedad tenemos que tener para que, bueno, no avancen sobre nuestros propios derechos como ciudadanos. Esta gente que se queda sin trabajo también está indicando de que el Estado deja de lado ciertos controles que son fundamentales. Mira, vos sabés que como en el caso de INTI, lo primero que ha hecho este gobierno, para que vos más o menos te ubiques dentro del mapa político, no solamente gremial, sino político, todas las reparticiones del Estado que se encargaban de controlar algo, ¿sí?, han tendido a desaparecer. La primera repartición del Estado en donde se encargaba de controlar vendría a ser el RENATEA, ¿te acuerdas? Claro que sí. Que eran los trabajadores que se controlaban bien, a los terratenientes o a los dueños de fincas, ¿para qué? Para que los trabajadores rurales estuvieran con las condiciones adecuadas de salario, de vivienda, etcétera, etcétera. Estoy hablando a principio del anteaño pasado, ¿bien? Fueron los primeros en eliminarse, ¿sí? Eliminó, diríamos todos, el RENATEA a nivel nacional, con más de 1.800 trabajadores en la calle. Y así siguieron con los del CONICET, que también son investigadores y hechos de control, con el INTI, se han eliminado los puestos de trabajo en Río Turbio, diríamos la semana pasada, la anterior, fabricaciones militares, y todo eso está pasando a manos privadas, ¿bien? Diríamos a fundaciones, a manos privadas, más inclusive a grupos económicos internacionales. Uh-huh. Vos no le podés dejar librado a grupos económicos internacionales o privados inclusive el manejo de los controles dentro del Estado. Es una locura lo que está sucediendo. Sobre todo, ¿no?, cuando esos controles se los tienen que hacer hacia ellos mismos porque son privados. Sí, a ver, y sobre todo también porque el Estado es el garantista, no una sociedad privada. Me hago entender, el Estado es el garantista de la salud y del bienestar de la población, no una fundación privada, para que esto quede claro. Uh-huh. Esa es la circunstancia en la que nos encontramos. Tal vez el ejemplo más concreto sobre esto, de que estos controles se dejan de lado, es que, bueno, hoy tenemos al presidente de la sociedad rural en un ministerio. Justamente, sacan a RENATEA y ponen al lobo que va a cuidar las gallinas en el ministerio. Exacto, al lobo más grande, ¿bien? Para que engorde más, eso es así. Uh-huh. Tal cual vos lo estás diciendo. Pero bueno, eso tiene mucho que ver con las políticas de Estado, que son políticas de Estado privatistas, ¿no? Y es vaciamiento. ¿Bien? Y de ahí en más, obviamente, es como los trabajadores estamos defendiendo el Estado con medidas de acción directa, diríamos, en todo el país. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho esta comunicación. Por supuesto, nosotros aquí en Radio Comunitaria Cuyún y todo el colectivo de medios comunitarios de Cuyo estamos apoyando a los trabajadores. Mandale de parte nuestra un abrazo muy grande, estamos con ellos y entendemos que esto es una injusticia que debemos reparar. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias a vos, hasta luego. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.